Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. ¿Es esto un coche? Is this a car? Sí, lo es. Yes, it is. ¿Es esto un teléfono? Is this a phone? No, no lo es. No, it isn't. Or, no, it's not. ¿Es esto un libro o un bolígrafo? Is this a book or a pen? Esto es un coche. This is a car. Esto no es una silla, es una mesa. This isn't a chair, it's a table. ¿Es esto una puerta? Is this a door? Cuadro. A picture. Reloj de pulsera. A watch. Reloj de pared. A clock. Avión. A plane. Autobús. A bus. Esto es un anillo. This is a ring. Aquello es un lapicero. That's a pencil. ¿Qué es esto? What's this?